Yo oigo voces. Aún no estoy lo bastante loco para creer esa distorsión de la realidad. Oigo voces. El golpe militar supuso desapariciones masivas y la tortura de miles de civiles bajo el liderazgo del dictador apoyado por Estados Unidos. Yo oigo voces. Hasta ahora solo ha dicho tonterías impublicables. Si usted cree que me puede engañar con cosas como soy un artista, no explico nada, está equivocada. Oigo voces. Nuestro periódico tiene una base de lectores cultos que no quieren que les tomen el pelo y yo trabajo para ellos. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Son muchos los casos en los que una emisora de radio ha sido clausurada en directo por la policía. Tal vez el más notable de todos haya sido el de Radio Aliche. Nada, esto es un programita de contrabanda que se llama Cor Animal. La Contrabanda FM, això és l'Assemblea Majares i comencem, com sempre, donant guerra. En septiembre de 2017 llegó una notificación a la oficina de la radio comunitaria coruñesa Cuac FM, que llevaba por aquel entonces más de 20 años emitiendo en la 103.4 de la FM. Esta notificación venía del gobierno de la Xunta presidido por Feijó y amenazaba con una multa de entre 100.000 y 200.000 euros por emitir sin licencia. Tras casi dos años de batallas y campañas en las calles y en las redes, Cuac FM recurrió el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que les dio la razón y les permitió volver a emitir en la FM por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, que llevaba años pidiendo un acceso a las licencias de emisión en FM. En 2010 se aprobó una Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley 7/2010, que en su artículo 32 reconocía por primera vez la existencia de estos medios, así como su papel social. Además, señalaba que las administraciones públicas locales y regionales deberían garantizar un espacio y licencias de emisión para las mismas. No obstante, esta ley nunca se llegó a aplicar en este sentido, a pesar de todas las recomendaciones de organismos internacionales. A pesar de que finalmente, tras dos años de litigio, Cuac ganó su batalla legal, esto supuso un coste en trabajo, esfuerzo y cuerpos para que se aplicase correctamente una ley que ya estaba vigente. En 2020, a 900 kilómetros al este de Coruña, se repite la historia con otra radio que cuenta varios años a sus espaldas, Contrabanda FM, una radio libre que emite en Barcelona desde 1991. Debido a varias denuncias de la Asociación Catalana de Radio, una agrupación de todas las cadenas y emisoras privadas y comerciales de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió una orden para precintar la emisora amparándose en una disposición que atañe a las radios piratas comerciales. El sábado 19 de diciembre de 2020, Contrabanda FM se vio obligada a desmontar la antena y el resto del material técnico emplazado en el centro emisor de Turó de la Rovira. Beatriz Aleteo, una de las personas que forman parte de la radio, nos cuenta más sobre este litigio. Contrabanda FM empezamos estos 30 años de transmisión en el dial con la tremenda noticia de tener que quitar el 19 de diciembre del 2020 nuestra antena debido a la orden del Tribunal de Justicia de Cataluña contra las radios piratas comerciales. Una sentencia que incluye de manera negligente a los medios libres, puesto que nosotros no somos una radio pirata, pero tuvimos que quitar nuestra antena para que no requisara los equipos. Esto ha implicado que temporalmente estamos fuera de la emisión por FM, pero indiscutiblemente estamos trabajando para volver a emitir. Frente a esto, hemos tenido muchas reuniones con el ayuntamiento que nos plantea que no es decisión del ayuntamiento, sino que tienen que estar obligados a cumplir esta orden judicial. Sin embargo, nos parece muy importante exigir que haya un centro emisor para que las radios comunitarias y las radios libres podamos emitir. Y hemos estado en un proceso intenso de negociaciones que hasta el momento no ha llegado a ningún puerto, pero que esperemos que se pueda concretar en el futuro. i avisant a les ràdios privades, a les administracions públiques, que Contraband FM resisteix i seguirà sin dar tregua. Puede parecer a simple vista que invertir esfuerzos en pelear por mantener una antena de emisión en FM local en tiempos de Internet es una batalla romántica o nostálgica, pero Martín Nicosia, otro de los contrabandistas, nos da otras razones más cercanas a la realidad material de las emisiones radiofónicas. Bueno, mantener la FM no es solo una cuestión romántica o nostálgica, ¿no? Es más bien una apuesta práctica, política, estética. Primero porque hay un número bastante grande de personas que escuchan FM y bueno, tienen el derecho a seguir haciéndolo. Después porque es un acto de resistencia, es una manera de defender unas características particulares de comunicación. La FM constituye e instituye a la radio como tal, es lo que hace a la estética de la radio, lo que la transforma en símbolo y a su vez la simboliza. El hecho de emitir en FM es en definitiva lo que distingue a la radio, la singulariza y la posiciona más allá de la hegemonía de Internet. Reivindicar una antena y una FM es también una apuesta por mantener la diversidad en los formatos y tecnologías de la comunicación. Es contribuir a la posibilidad de una cierta independencia en la elección de contenidos, por ejemplo. Y todo esto no significa que no utilicemos también las redes e Internet en general para emitir en directo o para subir podcasts, por ejemplo, sino que mantener la antena es sobre todo una apuesta por la diversidad en los formatos y las tecnologías de la comunicación. Una apuesta necesaria. Y una radio solo por Internet es probable que acabese perdiéndose como medio, que diluya su singularidad en un entramado de opciones infinitas en ese pantano que suele ser Internet. Un diumenge més aquí al 90... Ai, no! Que desastre, Àlex. Ja, això de la FM. Bueno, aquí Contraband FM, en streaming. A lo largo de las décadas de los 80 y los 90, en América Latina primero y después en Europa, comienza a cobrar fuerza el movimiento de la ley de tercios o del 33%, un punto que Podemos llevaba en su programa oficial cuando se presentó a sus primeras elecciones. Nuria Reguero, comunicadora social e investigadora del grupo Digital Commons en la Universitat Obrera de Cataluña, nos habla de ello. Esta reclamación del 33% de las frecuencias de radio y televisión surge de países como Ecuador, Uruguay y Argentina, donde la sociedad civil se organizó en torno a los derechos de la comunicación, aprovechando la ventana de oportunidad de un cambio de gobierno. Estamos hablando de políticas que son estatales. Es el Estado quien tiene las competencias de gestión del espectro. En España esta reivindicación también se está haciendo, sin éxito. De hecho, en la Ley de la Sociedad de la Información de 2007 se llegó a explicitar que las frecuencias para televisión sin ánimo de lucro serían aquellas no viables para el sector comercial y que su planificación no sería prioritaria. Este es un ejemplo del contexto, ¿no?, en el que nos encontramos en el Estado español. Ahí los ayuntamientos lo único que pueden hacer son dos cosas y que ya es mucho. Por un lado, pueden establecer centros emisores de carácter comunitario, como en Zaragoza, incluyéndolos en los planes urbanísticos. Estos centros emisores comunitarios son necesarios, puesto que las principales torres, donde se ubican las grandes emisoras, exigen unos pagos que son imposibles para el sector comunitario y el sector de la economía solidaria. Y, por otro lado, los ayuntamientos también pueden posicionarse públicamente para garantizar los derechos de la comunicación en la radio y la televisión de las ciudades, garantizar el derecho a la comunicación en la ciudad. Y esto lo pueden hacer en alianza con diferentes ayuntamientos, aprovechando varias redes de ayuntamientos que ya existen, y también pueden coordinarse con las comunidades autónomas y elevar conjuntamente peticiones al gobierno central. Acabo de decirle al primer ministro que vamos a cerrarlas en 12 meses. Sin embargo, todos sabemos que no operan fuera de la ley en este momento, señor. Esto es difícil que suceda, y no solo por la falta de voluntad política, sino también porque, bueno, se ha instalado en estas últimas décadas una visión gerencial de los servicios públicos, delegando la gestión a empresas. Y esto ha calado mucho en los ayuntamientos y al final acaba suponiendo una gran limitación en la visión de lo que son y lo que pueden ser los servicios de radio y televisión pública en la ciudad. La historia de las radios libres durante la segunda mitad del siglo XX al final no es otra que hacerse un lugar entre el mercado y entre el Estado, pero sobre todo es que estamos hablando de grupos sociales que se organizan en torno a un bien que les pertenece, puesto que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Española reconocen la libertad y el derecho de las personas para emitir a través de cualquier medio de reproducción. Así que es una lucha que queda pendiente, es una lucha del siglo XX que ha quedado pendiente, una larga marcha, como dicen en Francia. Los avances se han dado en América Latina y aquí en España el contexto es muy complicado, de ahí que los ayuntamientos y su posicionamiento garantizando ese derecho de los grupos sociales a que puedan comunicar libremente en la ciudad, bueno, considero que es clave. La frecuencia habitual, pero emiten en una secundaria. Es una radio pirata. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Nunca había oído nada igual. Sin embargo, todo el caso no tiene solo que ver con la emisión en las ondas de FM. Otra de las personas que participa en la radio, Jordi, del programa La Asamblea de Majaras, nos habla de un proyecto de urbanismo que huele a gentrificación planeado para la zona donde se encuentra la emisora, el plan de los tres turons. Bueno, soy Jordi de la Asamblea de Majaras. Os hago así como una pequeña explicación de lo que es el plan de los tres turons, que afecta, entre otras situaciones, a las antenas o a la antena de Radio Contrabanda. Bien, el plan de los tres turons es un plan general metropolitano que afecta a los barrios del Coi Vallcarca, al barrio de la Salut y al barrio del Carmel Mas Falcó. Básicamente este plan lo que pretende es una reorganización urbanística de estos tres barrios para generar o para crear un gran parque que básicamente lo que sería un parque que iría desde el parque del Niño de la Rutlla fins hasta el parque Güell, y así básicamente lo que se generaría es un gran espacio verde. Antes que la lucha propiamente de Contrabanda, ya este plan había sido motivo de una gran contestación vecinal por parte de asociaciones de vecinos de los tres barrios, como digo, Barri del Coi, Barri de la Salut y Barri del Carmel, porque se entiende que es un proyecto de gentrificación verde, es un proyecto que lo que hace es elitizar la zona de los barrios que habían sido de autoconstrucción del norte de la ciudad para hacer otro modelo de barrio. En última instancia, Radio Contrabanda se ve afectada porque tiene la antena de emisión en el barrio del Carmelo. Sin duda alguna, nosotros como Radio Libre nos hemos sumado particularmente a múltiples convocatorias que se han hecho de esta lucha en contra del plan de los tres turons, y ahora nos encontramos pues reclamando también ayuda, justamente porque el ayuntamiento lo que ha hecho para reorganizar un poco el montón de antenas que había ya, pues ha sido cerrar todas las emisiones que desde allí se estaban haciendo. Bienvenidas al Puti Club, el programa de las putas feministas de Barcelona. Hola. Hola, hola, gente, hola. De Barcelona, hola. Gente, hola. Del mundo. De la mano del relato de Martín, entramos en los pasillos y los estudios de Contrabanda FM y escuchamos cómo funciona. Contrabanda insiste en mantenerse en su formato asambleario, abierto, participativo. Es un intento cuidadoso de dar cabida y acogida a personas y a colectivos que muchas veces son muy diferentes. En Contrabanda encuentran casa realidades y experiencias que muchas veces no caben en los medios. Contrabanda da espacio a otros ritmos comunicativos, a otras pausas, a otras lentitudes, a otras maneras de hacer radio. En contrabanda una se puede equivocar, trastabillar con la voz o poner en evidencia el ruido de una silla moviéndose. Es una radio libre, pero es también y sobre todo una radio viva. Es una radio no comercial, asamblearia, y es también una apuesta por diversificar, por abrir grietas a la uniformidad de contenidos y formatos de los medios de comunicación actuales. Es una radio que da pie al acontecimiento. Se abre a que pasen cosas más allá de lo que cabe en los guiones. Aquí no hay tanto una pauta que encorseta contenidos y formatos, sino una libertad de acción que se manifiesta incluso en la honestidad de cada programa. Contrabanda, de nuevo, es una radio asamblearia. Cada programa tiene su autonomía, pero mensualmente se convoca un espacio de debate y conversas en el que se intenta pensar juntas sobre el funcionamiento y el posicionamiento de la emisora. Para ello se han ido creando diferentes comisiones que intentan abarcar algún ámbito específico del funcionamiento. Hay una comisión técnica, una comisión de economía, una comisión de limpieza, una comisión de fiesta, una comisión de relaciones institucionales, etc. Podríamos definir este funcionamiento como un ejercicio de resistencia a la disgregación, a la dispersión individualista. Claro, no es fácil, no es idílico ni románticamente anclado en lo ideal. Hay discusiones, hay conflictos, hay algunos días de malos humores, pero hay risas, alegrías y uno estar como feliz de encontrarnos. Actualmente hay 20 programas en directo, más unas 6 emisiones que dan cabida a programaciones de otras radios. Emitimos las 24 horas. Existe una gran diversidad de programas. Hay propuestas ligadas a diferentes géneros musicales, hay propuestas literarias, de actualidad política. Hay programas sobre historia, programas en otras lenguas, programas feministas y programas realizados junto a colectivos específicos como trabajadoras sexuales, conductores de autobús en lucha o personas que han atravesado la experiencia de la llamada locura. Contrabanda se sostiene, resiste y perdura, y eso es lo importante. Es una apuesta permanente por mantener viva la radio y la libertad de expresión. A emissió per FM, el 91.4 del Dial de Barcelona, ara mateix no estem emetent. Esperem poder-ho fer molt en breu i hi ha companys i companyes que ja estan treballant a tope, o sigui que en res podrem tornar a escoltar-nos, podem tornar a sortir pel dial. Però volem explicar-vos, com ja ho hem anticipat en els programes, las razones de por qué esta aturada y quién es aquel context de... Como ocurre en otros proyectos de largo recorrido, muchas de las personas que hicieron posible esta radio ya no están. Para despedirnos, hablamos con Doris Bueno, una de las fundadoras de la radio en el año 1991, que también nos habla del rol de las mujeres en la historia de esta radio. Soy Doris Boira y me siento orgullosa de haber formado parte del grupo impulsor de Contrabanda FM, la Radio Libre de Barcelona, que ahora cumple 30 años. Contrabanda ha sido un espacio radiofónico surgido en el 91 de un grupo de personas que lo crearon como un medio, un lugar de confluencia de movimientos sociales muy diversos. A la vez, un colectivo autogestionado por un montón de gente que en comisiones hacíamos posible la emisión de programas en un estudio bastante precario técnicamente, todo hay que decirlo, pero a la vez lleno de ganas de dar voz, tanto a gente militante por la transformación social como a gente creativa, divertida, amante de la música y la conversación, de la cultura viva, diría yo. Desde los inicios, las mujeres de Contrabanda hemos tenido un papel importante en la gestión de la emisora y también en la programación. A finales de los 90 había una quincena de espacios producidos por y sobre todo para mujeres de todo tipo, eran estos programas, que también acogían las voces del movimiento feminista de Barcelona. Pero no solo hemos sido una emisora local, muy pronto el grupo de mujeres de Contrabanda nos conectamos con otras mujeres que hacían radio libre en el Estado español y en Europa. Y pasamos a ser parte activa de la red Mujeres Creando Espacios de Comunicación, que ahora queremos reactivar digitalmente, por cierto, y de AMARC Europa, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de la que yo misma fui presidenta en el 98. Y así fuimos generando radiofonías en femenino, y siendo la semilla de otros proyectos radiofónicos de mujeres como Radio Paca en Labón, que se emite digitalmente. Para mí, pues diría que Contrabanda FM es una escuela de la palabra en acción. Así ha sido en mi experiencia. Y ahí sigue, 30 años después, como referente. Ante este nuevo agravio contra la libertad de emisión, seguiremos luchando. Contrabanda FM nos toca, Contrabanda FM resisteix. Aquí comença Músiques del Segle XX. A Contrabanda, al 91.4 de la FM. Hola, muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un programa en italiano, no solo para italianos. Como todos los lunes, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Bueno, aquí Contrabanda FM, en streaming. Esto es un programita de Contrabanda. Passem a lo que ens afecta directament, a Contrabanda FM. No, no. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Suscríbete a El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. elsaltodiario.com.